Los Locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otro miércoles. Hoy, si no me equivoco, es 22 de enero. Los vamos a acompañar hasta las 6 de la tarde en estos programas reducidos de verano. Bueno, estamos ya llegando hoy 22 de enero. Ya estamos llegando al fin de enero, ¿no? Nos faltan 8 días, 9 días y se termina este mes. Algo que caracterizó a este mes, por lo menos lo que va después, si hay alguna modificación de lo que digo, se lo diré la semana que viene. Algo que caracterizó es la ciudad vacía, ¿no? Una ciudad vacía en donde daba gusto, la verdad, da gusto. Creo que ya lo dije y lo voy a repetir siempre, da gusto recorrer la ciudad. Yo siempre digo, enero quédate en Buenos Aires, si tenés que irte de vacaciones, andate después, quédate y recorré, caminá, ¿viste? Eso sí, caminá porque vas a tener problemas con los colectivos. No sé por qué hay tan pocos colectivos en la ciudad. Bueno, sí, sé por qué. Sí, aparte están todos con los cartelitos, siguen con los cartelitos, no han arreglado con el gobierno, el gobierno le quiere sacar subsidio. Acá es un tema que no se cierra porque el problema que ha habido con los colectivos es que el foco de corrupción durante toda la época del kirchnerismo, en eso que yo llamé un plan sistemático de saqueo del Estado, de robo, del latrocinio, lo de las líneas colectivas tuvo que ver. Bueno, no por nada estuvo preso el dueño de algunas empresas de colectivo, que también tenía empresas de trenes. No por nada Mariano Cunio Libarona, lo conocen, ¿no? Defendía a Taselli, que también tenía algunas líneas de colectivo. Era donde había más retornos, ¿no? Es decir, estaba la de Sirigliano terminó preso, pero por otro de los choreos que era en los trenes, y Taselli, que por supuesto pudo ir zafando, y hoy es ministro de Justicia, el que era su abogado, que ahora por supuesto no es más, pero en su pacto de impunidad con Cristina Fernández entran todos estos tipos, porque negociaban directamente con el gobierno de Kirchner. Claro, entonces se daban cantidades de cifras de subsidios para que después fueran los retornos, que después llegó un momento que todo eso era un desastre. Entonces Milei, en esto que tiene que ver con todos los pactos, va y les dice por ahí, che, aflojen un poco de pidiendo subsidios porque nosotros descubrimos que ustedes choreaban demasiado, qué sé yo. Pero como este gobierno todavía no sabemos por ejemplo, en este área qué es lo que está haciendo, bueno, existen estas cosas, ¿no? Que los colectiveros se quejen, quieran tarifas más altas, pero a su vez Milei dice, si las ponemos muy muy altas se nos va la inflación, y bueno, está todo este debate. Pero bueno, lo central y lo objetivo es que en enero hay menos colectivos en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, nosotros hoy vamos a hacer un repaso de cosas que han sucedido en la ciudad de Buenos Aires, pero que en general